Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Hola, soy Guillermo Arduino desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Detectan en Vietnam una posible nueva variante híbrida de coronavirus. Sería una combinación de las identificadas en el Reino Unido y la India. Vietnam logró contener el virus gracias a la detección temprana de pasajeros en los aeropuertos y un estricto programa de cuarentena y monitoreo. Sin embargo, desde fines de abril sufrió un aumento de casos de COVID-19. No está claro si la nueva variante híbrida está detrás del aumento repentino de infecciones, lo que podría sugerir que es más transmisible. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema COVAX ofreció más de 5 millones de vacunas contra el COVID-19 para julio. Además, dijo que le solicitó a ese mecanismo la asignación de dosis de Johnson & Johnson. El gobierno venezolano no autorizó el uso de la vacuna de AstraZeneca, una de las más distribuidas por COVAX, argumentando los efectos que tiene sobre los pacientes. Venezuela enfrenta una segunda ola de contagios y ya suma más de 232.800 casos y 2.629 muertes asociadas a la enfermedad. Sin embargo, los expertos señalan que las cifras son mayores, lo que agudiza la crisis en el sistema de salud. Asesinan a candidato a regidor municipal en el estado de Chiapas, en México. La Fiscalía de Chiapas, en el sur del país, informó la apertura de una investigación por el homicidio de Cipriano Villanueva, candidato a primer regidor por el partido Chiapas Unido. El cuerpo del político fue encontrado en el tramo carretero Arenal-Embarcadero del municipio de Acapetagua, donde personal de la Policía Especializada y de Servicios Periciales recogieron evidencias que servirán para esclarecer el hecho, según el reporte. En Colombia, un accidente de helicóptero deja 5 policías antinarcóticos muertos. El accidente ocurrió en el municipio de Cantagallo, en el sur del departamento Bolívar. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que los hechos son investigados y que el área del siniestro ya había sido asegurado por la policía. Zinedine Zidane deja el Real Madrid porque no hay confianza para renovar la plantilla del club. En una carta abierta publicada en el diario deportivo AS, Zidane dijo que había dejado de ser el entrenador del club merengue porque la jerarquía del club no tenía suficiente confianza en él para reconstruir una plantilla envejecida. Zidane, que regresó al Madrid para una segunda etapa en el cargo en marzo de 2019, ganó 2 títulos de la Liga y 3 coronas de la Liga de Campeones durante sus 2 etapas como entrenador. El francés renunció al cargo la semana pasada después de que el club sufriera su primera temporada sin trofeos en 11 años. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visiten cnne.com/5cosas. Desde Atlanta soy Guillermo Arduino. Siga la noticia, siga a CNN. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Si quieres olvidarte de las goteras del techo y las filtraciones en tus paredes, impermeabiliza tu hogar al mejor precio con Roof Coating, Drywall y Drywall Extreme de Glide. Lo que sigue. Super 99 cumple 35 años.